¿Qué sucede con las infancias trans? Que también faltan muchas herramientas, ¿no? En un mundo tan binario. Sí, totalmente. Bueno, en el caso de las infancias trans, es como en lo que más se está trabajando. Pero bueno, para mí falta muchísimo, muchísimo tiempo porque se siguen confundiendo. Hay algo muy importante que hay que saber en lo que sería la sexualidad, que es como que está compuesta por la identidad de género, la identidad de rol de género y lo que sería la orientación sexual. En el caso de las personas trans, estamos hablando de una cuestión de la identidad de género y muchas veces se confunde con lo que sería la orientación sexual. Se cree que las personas trans son homosexuales. Y puede ser que hayan personas trans homosexuales, bisexuales, heterosexuales, etc. Entonces, muchas veces se cree y se discrimina, ¿no es cierto? En la escuela y en la familia, a las personas trans se las confunde con que son homosexuales, ¿no es cierto? Yo específicamente hice mi tesis de licenciatura en relación a la violencia de género desde la perspectiva trans. Y lo que yo pude ver a través de algunas entrevistas que realicé fue que las personas trans desde la infancia sufren una vida continua de discriminación, de violencia, de maltrato en el hogar, en la escuela, ¿no es cierto? En donde no se les da un espacio de contención, las docentes, los directivos siguen discriminando a estas personas, ¿no es cierto? Y esto genera que en la adolescencia o en la adultez hagan una expulsión, digamos, del hogar y de las instituciones sociales, ¿no es cierto? Entonces, muchas personas trans migran a otros espacios donde se sienten más contenidas, más menos discriminadas. Y muchas ingresan a lo que sería la prostitución, que es se agrava, digamos, toda esta situación. Porque sufren más violencia, robos, asaltos, golpes. Entonces, como muy difícil. Y la realidad es que desde el Estado se está como no se está conteniendo, digamos, a estas personas. Siguen estando en la periferia y tienen que es un trabajo muy autogestivo, digamos, el que tienen que realizar para poder insertarse laboralmente, para poder acceder a una vivienda y bueno, todo esto. Matías, y en cuanto al taller, ¿se va a llevar a cabo este sábado? ¿Cómo hay que hacer para inscribirse? Bien, el taller es así, consta de 5 encuentros presenciales. Uh-huh. Lo vamos a dictar en la calle de 9 de julio 2908. Es en la sala de espera de unos consultorios que se llaman GM Salud. Y para contactarse nos pueden escribir a través de Facebook. El Facebook de mi compañera es Sofía Romero, el mío es Mati González Molina. O nos pueden escribir por WhatsApp. Su celular, el de Sofía, es 2616-020002. Y el mío es 2615-938757. Nos escriben, el taller consta, como dije recién, de 5 encuentros presenciales. Se puede pagar al inicio del taller. La totalidad de estos 5 encuentros es de 1.000 pesos. Y si no, se puede pagar en cada uno de los encuentros, claro, 250 pesos. Es decir que puedes ir a los 5 encuentros, puedes ir a uno, puedes ir a 4, claro, como vos quieras. Y lo que hemos hecho es que se puede invitar a alguna persona, porque, como dije al principio, nosotros habíamos pensado los talleres para madres, padres o cuidadores y cuidadoras. Entonces la idea es que vaya, por ejemplo, la madre y el padre, o la madre y la madre, o la como sea la pareja, digamos, en lo posible la pareja. Y si no, bueno, alguna persona que se siente interesado, que tenga a cargo del cuidado de ese niño o niña. Perfecto. ¿Y qué temáticas se van a ir tratando por taller? Bien, fundamentalmente el marco general es la Ley de Educación Sexual Integral, ¿no es cierto? Después, al transcurrir los distintos encuentros, vamos a trabajar mitos sexuales en relación a la infancia, todo lo que sería la prevención del abuso sexual infantil. Tenemos un encuentro específico que es de terminología, nosotros le pusimos, que es del aspecto más teórico, digamos, para comprender esta diferencia entre identidad de género, orientación sexual, identidad rol de género, etc. Y después puntualmente, otro de los encuentros hablamos acerca del desarrollo psicosexual de los niños y niñas, ¿no es cierto? Es decir, desde el nacimiento hasta los 10-12 años, hacemos como un recorrido del desarrollo psicosexual de la infancia. Buenísimo, entonces, a no perderse esta propuesta a partir de este sábado 16 de marzo. Sí, otra cosa que quiero aclarar sí. Es que los encuentros son cada 15 días. Bien, buenísimo entonces. A partir de este sábado 16, después se retoma el 30. Muy bien, así Matías, es. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vos, Javi. Lo escuchábamos a Matías González.